llamarme, limpiarme las venas de tanto amor. Hoy no es mi día. Podrías quitarme las ganas de hundirme en tu corazón, que no me olvidará. Podrías llamarme, la voz en el tiempo causa dolor. Hoy no es mi día. Llamar.